Resiliencia. Realmente los cursos de Ouija también se vienen con la esperanza de que traigan alguna clave. Es para el ejercicio de todas las cosas que uno va a realizar. Quería dejar eso para mañana, pero de pronto uno tiene que retirarse y pues vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar de la enseñanza de Ismael, de la Islami, relacionada con el trabajo de transmutación. Hay muchas dificultades en muchas personas en el trabajo de la transmutación, y es importante que nosotros pues recordamos a la enseñanza de Ismael, cuidado por el comunicador de nuestro lado, en relación al trabajo, como estamos diciendo, de la transmutación de nuestras aguas de vida. Hay un ser que vuelve en el mayor lado, que ha comprometido con la venerable de la Unión Blanca a preparar todo el sistema químico de todas las personas que en esta época que están buscando trabajar con sus energías creadoras. Vamos hablando de solteros y casados. Venerable Maestro Lange nos habla de la Venerable Maestra Devata Ganesa y nos dice que la Venerable Maestra Devata Ganesa se comprometió con la Venerable Maestra Blanca a prepararle todo el sistema alquímico, los iniciados de esta época, a darle protección a ese trabajo, a despertar el fuego sagrado y a conducirle el fuego sagrado a todos los iniciados de la época. Eso nos lo manifestó el Venerable Maestro Lange, nosotros lo estamos manifestando a ustedes, con la finalidad que cada uno de nosotros se dedique a trabajar, para que ese trabajo sea más liviano, más sencillo, se haga en una forma natural. La Venerable Maestra Devata Ganesa tiene el poder de curar los órganos creadores de todos los aspirantes a trabajar con energía creadora. Entonces, cuando uno va a realizar ese trabajo, le voy a generar las cosas que ella tiene, porque el cielo le ha dado la gracia de tener y que le ha puesto esas facultades que se lo había dado, la ha puesto a la disposición de la Venerable Maestra Blanca, para que la Venerable Maestra Blanca pues la entregue al pueblo para ella poder darle uso sabio a ese poder divino que Dios ha encarnado en esa Venerable Maestra. Hermanos, nosotros siempre hemos buscado a cultivar el respeto, la veneración, el cariño, el afecto a nuestros amados maestros, sin excepción. Nosotros no hemos querido clasificarlos. Yo sé que hay maestros muy desagradables, pero como el Cristo, como el Venerable Maestro Samael nos dice en el libro de los misterios mayores, no se hagan tantos maestros, que maestro no hay sino uno y es el Cristo. Pero entonces uno se ve la obligación de ir estableciendo en su constitución interna, en su psiquis, en su entendimiento y en todo su interior, el respeto a todos estos benditos seres, que la bendita y gran dignidad ha logrado depositar en ellos pues esa gracia que reviste cada maestro. Nosotros aprendemos de nuestro venerable maestro Tawil tantas cosas, pero un mensaje tan extraordinario de ese bendito ser es el silencio que él es capaz de guardar, es esa capacidad de ser ocultista, de no andar pues hablando lo que no se tiene que hablar, Nosotros admiramos del venerable maestro Rafael, esa alma inspirada, tan grande, tan sabio, tan capaz para investigar. Uno se le... el corazón se le pone así, muy, muy blandito, muy sensible, de poder sentir uno en su interior qué grandeza de Dios para crear un maestro tan sabio, tan capaz para poder investigar y poder entregar el mensaje crístico a esta humanidad. Nuestro venerable maestro Lasky, cuando se refiere al venerable Samael, él admira grandemente lo sabio que es ese maestro. Entonces, nosotros debemos de aprender a cultivar estas cosas sencillas, pero muy trascendentales. Nuestra liturgia dice, respeta y honra a los dioses, el que desea llegar a ser Dios. Nosotros respetamos profundamente a estas divinidades que la gracia divina ha generado, ha creado para bien de esta humanidad, porque nosotros tenemos en nuestro interior los anhelos de cristalizar la obra, porque esos anhelos los tiene la parte conscientiva interna de cada uno de nosotros, que nos los transmite a través de esa naturaleza humana, psicológica, emocional, para que nosotros pues logremos integrarnos con esos anhelos del Padre para hacer la obra. Entonces, todos estos seres que han logrado el objetivo de su obra espiritual es porque su ser los ha inspirado en eso y nos han enseñado que para hacer la obra tiene que ser una persona inspirada en el trabajo que se propone realizar en la gran obra del Padre para lograr cristalizar ese trabajo. La venerable maestra Devata Ganesha no solamente puede curar los órganos, los puede limpiar. No hemos estado hablando de los hábitos que nosotros le hemos imprimido a los órganos, y debido a que esos hábitos los tienen nuestros órganos, es muy difícil sacar a un órgano de un hábito que nosotros le hemos imprimido a través de nuestros hechos por vidas y vidas. Ese ser bendito tiene el poder de llegar a nuestros órganos y con sus poderes ígneos que la divinidad ha cristalizado en ella, desintegrar de nuestros órganos creadores los hábitos de la fornicación, los hábitos de toda esa inmundicia que esta humanidad ha venido desarrollando, y como hacemos parte de ella, pues también estamos involucrados o estamos sumergidos dentro de esos hábitos infrahumanos de la humanidad en la cual nosotros nos encontramos. Al buscar ese camino tenemos que buscar la manera de salirnos de aquello para lograr. A través de ese bendito ser se puede pedirle en el trabajo que uno hace a la bendita y venerable maestra Devata Ganesha, que se digne desintegrar de nuestros órganos creadores, de nuestro coxis. El coxis es el hueso es la base de la columna espinal. En ella están todos los instintos, debido a que cuando nos caímos ese hueso quedó hacia abajo, es un triángulo invertido. Entonces, al invertirse es porque se han imprimido en él una cantidad de hechos negativos, absurdos, hasta antes, y él en ese hueso está imprimido todo eso, y es necesario que ella le haga un trabajo al hueso con oxígeno, limpiando, purificando, desintegrando todas esas fuerzas luciféricas, antagónicas, negativas, pasionarias que hay en ese hueso y que nos invitan a cada uno de nosotros. De ahí depende la cola de Satán, Eso es al invertirse eso, se creó la cola satánica que tienen todas las personas y que nosotros estamos pregando a través de la transmutación de nuestras aguas de vida a que vive Kundalini se trague a la serpiente negra, la desintegre, que es el propósito que todos nosotros tenemos a través de la transmutación. La columna espinal está llena de fuerza antagónica, luciférica. Las cámaras de la columna espinal están pobladas de fuerzas negativas, tenebrosas. De nuestro venerable maestro Láminos dice que cuando un iniciado comienza a trabajar, debe primero subir la madre porque ella lleva al hijo en sus brazos y está gestada. Y subiendo por las cámaras de la columna espinal, los demonios que están poblando esas cámaras la tratan de la forma más terrible, de prostituta, de bueno, cuánta cosa porquería quieran decirle. Ella tiene el único que está llamado a lograr defender a la madre cuando va ascendiendo, es haciendo lo que nuestro hermano Daniel nos estaba invitando, a vivir una vida santa, a vivir una vida sabia, a vivir una vida llena de reflexiones, de instante en instante, en momento, para lograr transformar esa vida y estar junto a nuestra bendita madre, asistiéndola en ese proceso que ella está viviendo, ascendiendo por la columna espinal de cada uno de nosotros. La bendita madre, venerable maestra de Bata Ganesa, extrae fuerza, limpia, purifica esas cámaras para que el trabajo se haga más fácil. No va a eliminar los elementos que están ahí porque son creaciones de nosotros, pero las fuerzas antagónicas negativas que se encuentran haciendo oscuridad en esas cámaras, ella las puede limpiar y puede facilitar el trabajo de cada uno de nosotros. Como decíamos, el cerebro espinal es el cimiento o es el instrumento, el canal por el cual debe circular la energía creadora cuando nosotros estamos transmutando, y ese cerebro espinal está lleno de cantidad de fuerzas antagónicas, de vicios, de costumbres, de nuestros hechos sexuales han quedado impregnados en el cerebro espinal y está imposibilitado para él servir de instrumento a las energías creadoras cuando van ascendiendo, y ella también puede limpiar el cerebro espinal de nosotros y prepararlo, porque ella prepara todo el sistema químico, prepararlo para que nosotros podamos trabajar con nuestras aguas de vida. También nos dice el venerable maestro Samael, ella puede desintegrar formas negativas, tenebrosas, que hay en el mundo mental de cada uno de nosotros y que nos incitan a cosas terribles desde nuestra mente, nos proyectan formas, finges, ¿no? Fuera de eso, hay ideas fijas en nuestra mente relacionadas con el aspecto sexual, y que ella también puede desintegrar esas ideas que están petrificadas en nuestra mente. Que puede desintegrar también toda esfinge mental relacionada con el aspecto sexual, la puede entregar dejando todo el sistema de trabajo alquímico en condiciones adecuadas para que cada uno de nosotros pueda trabajar con sus aguas de vida sin ningún inconveniente. La práctica consiste en que la persona se siente, se relaje, prepare el ambiente, esté preparado, y en un trabajo de meditación interna invoca a ese bendito ser. En el nombre del Cristo, por el poder que tuvo la majestad en Cristo, y en la última vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las personas que pueden imaginársela como su madre divina. Las personas que no pueden imaginar, entonces sienten la presencia de ese ser en sus órganos creadores y toda su naturaleza interna relacionada con el trabajo alquímico. Tratan de sentir cuando uno le comienza a pedir y ella comienza a trabajar. empezando por lo que iniciamos, la aclaración, bueno, todo aquello que enumeramos en la explicación que dimos, y va ascendiendo en el trabajo que ella hace. Uno le pide que se digne, si la voluntad del Padre de nosotros lo permite, despierte los fuegos sagrados, que abra los canales por donde va a subir, a ascender el fuego sagrado, que cierre los canales de expulsión, que nos asista a los trabajos de transmutación como solteros o como casados, para que esos trabajos sean unos trabajos que están cristalizando en forma objetiva dentro de nuestra constitución interna. Hermanos, cuando nosotros tomamos esta enseñanza, yo la recibí en una tercera cámara, él nos la entregó a los miembros de la tercera cámara y nos dirigió el trabajo. Después de que uno hace todas esas peticiones, entonces mantraliza los mantras: van, shan, gan, van, shan. Por tres veces, imaginando a ese ser bendito que está laborando dentro del sistema alquímico de cada uno de nosotros, cristalizando todas las peticiones que nosotros les hemos hecho. Hermano, yo quiero invitarlos y me perdonen ustedes si yo peco con mis palabras. Hermanos, el trabajo de la transmutación de nuestras aguas de vida se requiere de que uno sea serio, se requiere de que uno no sea un mal imparciador de mujeres ni de hombres, viceversa, el uno y al otro. Cuando uno se casa y pasa por un ritual, puede ser el ritual que le hizo la institución, o puede ser el ritual con el cual usted se unió a esa mujer. Ese ritual es sagrado, es un ritual crístico, es un ritual que ha descendido desde los mundos superiores para entregárselo a una humanidad que hemos rodado, como dice el venerable maestro Samael, a los infiernos. Pero nosotros tenemos muchas debilidades, eso es cierto, pero tenemos un Dios dentro de nosotros mismos que está haciendo la obra, y Él no tiene limitaciones, porque es Dios y Él sí lo puede cristalizar. Todo lo que nosotros no podemos, Él lo puede. Entonces se hace necesario que nosotros veamos, como nos lo dicen nuestros amados maestros, el ritual del matrimonio es un ritual para toda la vida, no es para ver si puedo. Nosotros, nos dice el venerable maestro Samael, que nosotros no hemos venido a ver si podemos, nosotros hemos venido porque podemos, y porque podemos hemos logrado integrarnos con ese trabajo, porque ese Dios que está dentro de nosotros sí lo puede hacer. Lo único que, como hemos venido diciendo, uno se tiene que integrar con Él para que Él lo pueda hacer. No se sientan acusados por mis palabras, no es esa la finalidad, hermana y hermanos. Todos hemos pasado por diferentes circunstancias en la vida, pero hermanos, vamos a ponerle seriedad. Da dolor, da asco, porque los adulterios y toda esa gama de porquería que existe en la humanidad ha venido entrando dentro de este pueblo, y eso no es correcto, eso no es lícito. Nosotros no pertenecemos a esa humanidad. Cuando nos consagraron, nos dijeron que ha iniciado una nueva vida. Nosotros, esa vida que vive la humanidad, que va en el pasado, porque cuando vencieron el ritual de iniciación, nos dijeron que habíamos empezado una nueva vida, y esa nueva vida es una vida que nosotros, a través de la presencia y la conciencia ejercida por nuestro ser dentro de nosotros, nos ha llevado a comprender que nosotros ya no pertenecemos a una sociedad degenerada caduca, que va al abismo, y que nosotros, cuando conocimos esta enseñanza, renunciamos a ese camino, pero hemos renunciado de conciencia, no de concepto ni de opiniones. Es cierto que cuando uno le hace el ritual de iniciación, uno está dormido y no conoce nada, pero es el ritual de alta magia. El ritual de iniciación es un ritual de alta magia, según el venerable maestro Samael. En los mundos internos, la conciencia vive ese ritual. El que logra estar despierto ve en realidad la trascendencia que tiene ese ritual, y ese ritual tiene el poder de poderlo sacar de los abismos donde uno se encuentra, si realmente uno se integra con todos los compromisos que hace en el ritual. La conciencia, al haber recibido ese ritual, comienza a actuar dentro de nosotros, haciéndonos sentir la necesidad de poder cristalizar lo que el ritual dice dentro, lo que el ritual dice cuando nos están consagrando. Lamentablemente, nosotros recibimos el ritual y nos olvidamos del ritual. Ese ritual es el ritual que nos lleva a iniciarnos y que nos enfrenta al guardián del umbral y a todas las pruebas que nosotros necesitamos pasar para lograr iniciarnos en el camino espiritual en el cual nosotros queremos trasegar ese camino. El primer guardián es el guardián del umbral, y él está revestido de la maldad de cada uno de nosotros, y él nos prueba para ver cuál es el valor que tenemos para enfrentarnos a él, para lograr quitarle la figura que le hemos puesto a través de nuestros hechos. Ese ser que está revestido con esa maldad de nosotros es el ángel más adorable del Padre dentro de la constitución interna de cada uno de nosotros. Él es ese ser extraordinario, maravilloso, que es dueño de arriba y de abajo, que sabe todo, que conoce todos los misterios de los infiernos y que conoce todos los misterios del Altísimo, porque es el ser más exaltado. O sea, él conoce la altura y conoce los infiernos, las profundidades, y él tiene la sapiencia y nos la da cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre sí mismo para lograr quitarle la figura y llenarnos de luz y llenarnos de sapiencia y de sabiduría, porque él es sabio dentro de la conciencia de cada uno de nosotros. Hermanos, queremos con nuestro corazón y con nuestra alma que despertemos a una realidad que tenemos. Hermanos, yo me siento yo no soy nadie, pero a mí me duele en el alma cuando veo que una pareja se tiene que separar. A mí me tenía, o me tocaba separarme de mi esposa. Pero había muchos que en esa época se estaban separando. Y yo le imploré al maestro, le dije: maestro, que quizás lo que le voy a pedir está mal. Pero yo quiero con mi vida mostrarle a la gente, a más que todo a nuestros hermanos gnósticos, que uno se puede sobreponer ante cualquier circunstancia de la vida dentro del hogar. Si me estancaba, me estancaba. Pero yo quería que mi vida le diera una enseñanza al pueblo gnóstico, y quise integrarme con mi esposa. No le pedí que lo hiciera, porque yo fui el que sentí el deseo o el anhelo de hacerlo. Si tenía que ella barrer la casa conmigo, que lo hiciera, no me importaba. nunca me ha dado malos tratos, pero mi decisión de querer ser un instrumento en la tierra para que alguien, el que quisiera o pudiera ver, se diera cuenta que un hogar se hace y lo hace uno con mucho sacrificio, con muchos esfuerzos, con mucho padecimiento, sufriendo lo indecible, no para más nada que poder subyugar su naturaleza perversa que lleva dentro de sí mismo, para que el alma se glorifique y para que esa alma pueda testimoniar ante una humanidad que ella ha sido capaz de regirse a los principios doctrinales relacionados con el trabajo de la gran obra del Padre. A mí me pareció absurdo cuando era soltero casarme con una sola mujer y vivir con ella. Los hombres que se casan son demasiado tontos, bobos. Porque tantas mujeres tan lindas para uno estar con ellas y ponerse a vivir toda la vida con una sola, eso es ser lo tonto. Cuando conocí las enseñanzas de la Gnosis y me llevó a mi comprensión, a mi conciencia, me llevó a la trascendencia que tiene trabajar en el gran arcano, con las aguas de la vida. Entonces logré comprender que me iba a atar a esa mujer y que iba a vivir para ella, costara lo que me costara. Y así la gracia divina me lo ha concedido. Perdónenme las personas que hayan tenido que pasar por esa experiencia, por eso nadie se va al abismo. Pero hermanos, como les estaba diciendo esta mañana, el pueblo gnóstico es el pueblo del Cristo. El pueblo del Cristo tiene que vivir el drama del Cristo, porque el Cristo es unidad múltiple perfecta y se expresa en toda persona que se prepare para que él pueda expresarse o manifestarse o crearse dentro de la naturaleza de esa persona, hacerse hombre dentro de la persona y entonces poder lograr cristalizar la misión que el Cristo ha venido a realizar a la tierra. La misión que el Cristo ha venido a realizar a la tierra lo hace a través de los instrumentos que se preparan para que él pueda hacer la obra que hace 2000 años, como decía esta mañana, ha venido a hacerla y que cuenta con cada uno de nosotros para que nos convirtamos en los instrumentos de él. Yo no entiendo por qué la gente sufre cuando hay problemas en el hogar. Me parece que es que las personas no han logrado conocerse y estudiarse quiénes somos y darse cuenta de que en realidad nosotros hemos venido haciendo esclavos de fuerzas y que esas fuerzas egoicas están petrificadas en nuestros sentidos, en nuestra psiquis, en toda nuestra naturaleza, en la parte atómica, porque dice el venerable maestro Samael que el ego está en la psiquis está en toda la sangre está en todo nuestro cuerpo. Él está petrificado dentro de cada átomo, entre cada célula, entre toda la naturaleza física interna, está petrificado el yo. Pero cuando uno comprende lo que el venerable maestro Samael le enseña del trabajo de la autoobservación, logra uno llegar a buscar la manera de desarrollar el sentido de la autoobservación, y entonces el sentido en la autoobservación se encarga de autoobservar todas las acciones de nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos internos y todo nuestro sentido. No es que nosotros nos autoobservamos, es la conciencia autoobserva dentro de nosotros y nos muestra a través de los sentidos de percepciones físicas relacionadas con la manifestación de Dios dentro de nosotros, qué es lo que está pasando dentro de la constitución interna de cada uno de nosotros. La persona que va a hacer la práctica que le estamos indicando debe trabajar con este ser todos los días, debe profesarle desde su alma unos sentimientos extraordinarios, maravillosos, que nos permiten que ese ser bendito llegue a la conciencia de nosotros y nos haga sentir la grandeza que Dios depositó en eso que se llama maestro. Cuando ese ser le hace estremecer el alma a uno para mostrar que realmente Dios en ella es trascendental, entonces desde ese momento comenzamos a profesarle un amor entrañable a ese bendito ser, así como nosotros le profesamos un amor entrañable a nuestro amado maestro Samael, porque nos ha entregado ese mensaje de redención, así como nosotros le profesamos un amor entrañable a nuestro venerable maestro Lajmi, porque él logró descifrar los misterios ocultos del trabajo nuestro, y no lo, después de que logró revelarlos, nos lo reveló a nosotros para facilitar la obra que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Entonces nosotros nos sentimos con una deuda de gratitud con esos benditos seres, y sentimos en nuestro interior que nuestra conciencia emite al nombrar eso que ella siente hacia esos seres benditos. Hermanos, la gnosis es espiritual, la gnosis es de sentir, la gnosis no es de la cabeza de nosotros, la gnosis corresponde a la conciencia de cada uno de nosotros. La gnosis se desarrolla en la esencia o conciencia, y ella tiene su centro principal de acción en el corazón. Cuando nosotros, la gnosis es nuestro Dios interno, Él es la gnosis, el conocimiento de Él es lo que encontramos en los libros, pero en esencia la gnosis es nuestro Dios. Cuando nosotros logramos a través del trabajo de autoobservación, de integración, comenzamos a encontrarnos con la gnosis viva que está dentro de nosotros, que es nuestro Dios interno. Entonces la gnosis para nosotros ya deja de ser conceptual. La gnosis para nosotros desde ese momento empieza a tener una presencia activa y viva dentro de cada uno de nosotros. Entonces nosotros dejamos de estar creyendo en Dios, porque Dios es dentro de nosotros a través de los esfuerzos, superesfuerzos, sacrificios y padecimientos que hemos venido realizando. Él logra llegar a la conciencia de nosotros y hacernos sentir su presencia y ser dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Entonces existe un pueblo que logra testimoniar que Dios ha venido, que Dios está dentro de la humanidad, no como lo dicen los pastores evangélicos o los pastores de las religiones, que Dios viene en una nube y lo están esperando que aparezca en esa nube. Dios viene porque Él tiene el poder de llegar donde hay alguien que ha demostrado a través de su vida que lo ama. Entonces, le estamos diciendo estas cosas que le estamos manifestando y estamos tratando de manifestarlo a través de un sentir que hemos venido desarrollando para cuando tengamos que hablar de estos conocimientos, nos acompañe ese sentir y podamos expresarle nuestro sentir doctrinal y expresar la doctrina de nuestros amados maestros, porque no hay más enseñanza nueva, porque ya el mensaje que se necesitaba para la redención del alma y los seres humanos ha sido entregado completamente. Es necesario que ese mensaje nosotros lo revivamos a través de ese sentir que hemos venido desarrollando para acompañar a Cristo a través de las expresiones doctrinales que Él tiene, para que pueda la humanidad lograr el objetivo de sentir la presencia de ese conocimiento vivo que se activa cuando una persona ha buscado la manera de que ese conocimiento se haga vivo dentro de esa persona. Lo que pasa es que los seres humanos, a través del pecado, nos hemos hecho muy débiles, muy sensibles al malo, se ha sensibilizado negativamente con las cosas malas. Entonces, cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, nos volvemos un guarapo ahí, una persona débiles que parece que nos fuéramos a derretir, porque alguna cosa dura hay que enfrentar en el camino. Y como les estamos diciendo, Dios todo lo puede dentro de nosotros, lo único que tenemos que hacer es integrarnos con Él. Hemos llegado a comprender que nosotros tenemos muchos años naciendo, muriendo y volviendo a nacer, y que en cada venida hemos hecho mal uso de los valores que tiene este cuerpo, y que en esta época ya los cuerpos no tienen los valores esenciales del trabajo espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, quiero invitarlos a reflexionar en enseñanza de nuestro venerable maestro Samael, y de nuestro venerable maestro Lange, cuando él nos habla del templo de Alden. El templo de Alden es un templo extraordinario según nuestros amados maestros. Allí toda enfermedad es curable. Allí no hay una enfermedad que no se pueda curar. Nuestro venerable maestro Samael nos dice que Belcebú, cuando logró él rescatarlo de los abismos y de la perversidad que él había desatado o creado dentro de sí mismo, comprendió que necesitaba ponerse a trabajar para pagar las deudas por todos los daños que le había hecho la humanidad. Necesitaba ponerse a trabajar en bien de la humanidad y consiguió, con la bendita Logia Blanca, el trabajo de llevar a los enfermos al templo de Alden. Ese es un trabajo, según el maestro Samael, por eso él está pagando las deudas, una de las cosas que él hace para pagar las deudas kármicas que él tiene. Nosotros debemos de concurrir a este sagrado templo cuando tenemos enfermedades, y aquí los médicos de esta humanidad y aún nuestros médicos gnósticos, con toda la gracia que Dios ha cristalizado en ellos, no pueden curarnos de algunas enfermedades que no es lícito, o sea, como es que sea lícito, es que es difícil curarla. Hermanos, en el templo de Alden Esos seres benditos tienen el poder de curar cualquier enfermedad, de resucitar a un muerto, porque esos seres se han exaltado de una manera tan trascendental que no hay nada que ellos no puedan hacer en el campo de la curación. Pero es necesario que nosotros seamos llevados o vayamos al templo de alguien. Ustedes dirán que no pueden salir en cuerpo astral para ir al templo de alguien. Nuestro amado maestro Lakshmi Diamond nos enseña que los amados maestros del templo de alguien, cuando nosotros le pedimos que se digne llevar a determinado enfermo, ellos lo llevan internamente al templo de alguien y lo llevan y lo auxilian para que, de acuerdo a la voluntad de la ley divina, lo cure. Esta persona que les está hablando, tengo muchos testimonios de eso. Allá en el hospitalito donde yo laboro, cada rato llama a alguna persona que mire que tuve un accidente, o que fulano tuvo un accidente, que se partió, que se dañó, que no sé qué. Y uno lo que hace es concentrarse y pedirle al Padre que se transporte al templo de Alden. Le pide que haga el saludo de paz en Yaquimboa, da los 7 pasos sagrados hacia el interior del templo y póstrate a los pies del venerable maestro Alden. Venerable maestro Alden, Alden, Alden, bendito ser. Ante ti he venido a implorarle, a pedirle, a rogarle, a suplicarle, se digne admitir en su sagrado templo de Alden, a Julana o a Julano y tal. Imploramos a los amados maestros de la medicina del templo de Alden que internamente conduzcan a Julano y tal al templo de Alden, para que, de acuerdo a la ley divina, reciba la gracia de ser curado y de ser sanado. Las personas que tienen problemas que no les son lícitos a los médicos de aquí curarlos, le pueden hacer una cartica al templo de Alden pidiendo que se digne curarle esa enfermedad, comprometiéndose a servir a la humanidad y a utilizar ese valor que le van a poner los venerables maestros de la venerable logia blanca en la medicina para cristalizar el trabajo de la gran obra del Padre. Ningún otro objetivo se puede justificar o poner como justificación para que ellos hagan el trabajo de curación que nosotros necesitamos que cristalice nosotros para bien de nuestra obra. Dice nuestro venerable maestro Lakshmi que es necesario que nosotros comprendamos que para Dios no hay nada imposible. Necesario que nosotros comprendamos que la fe es un arma terriblemente poderosa, y cuando nosotros cultivamos la fe, estamos haciéndonos a esa arma que nos va a permitir a cada uno de nosotros lograr el objetivo de nuestra obra espiritual y de todos los propósitos que tengamos en el campo que se quiera actuar. Después de eso, hay un maestro que el venerable maestro Jamael nos enseña que podemos trabajar un ser, que nos enseña a trabajar para nosotros ayudar a las personas que son dañadas por magia negra, por hechicería, por brujería. Nos habla del Mama Seferino Maravita. Es un ser que tiene poderes extraordinarios, maravillosos. Han habido personas que han recibido el auxilio de ese ser. Nosotros, cuando vamos a trabajar con un maestro, nos integramos con él, nos familiarizamos con él, nos hacemos amigos de él. Trabajamos con él a través de la meditación hasta que logremos que cualquier momento, cualquier día, él nos haga sentir su inefable presencia y nos permita experimentar en nuestra conciencia los poderes los cuales ha recibido la divinidad va a ese ser con la finalidad de que la humanidad tenga a alguien aquí en este mundo al cual pueda recurrir para solucionar todos los problemas, que no necesitamos poderlo solucionar a muchas personas porque no estamos dotados de esos poderes que la gracia divina ha dotado a ese bendito ser, el Mama Serradino Malavita. Hermanos, la Gnosis es viva, la Gnosis tiene vida, la Gnosis es real, pero hay que experimentarla en el corazón. Cuando uno invoca a un maestro, él llega al corazón del invocador. Dice el venerable maestro Samael, contándose a lo mejor algunas anécdotas del sumo supremo santuario, que había un fuego encendido y se estaba amenazando de volar toda la agricultura, todas las casas, todo lo que había, y que los hermanos del sumo supremo santuario lo llamaron y le pidieron el favor que les ayudara para apagar ese incendio. Y él dice que llamó a un dios del fuego y que lo sintió en toda la presencia de su ser, y que él le pidió que apagara esas llamas, y que ese ser bendito apagó esa llama, y entonces tuvo la oportunidad de servirle a esos cenobitas que con tanto cariño lo habían venido acompañando, y que él tenía una deuda de gratitud con ellos, y que a través de eso él pudo lograr recompensar todo lo que ellos le habían dado. Son muchos los problemas que hay dentro del pueblo gnóstico relacionados con esto que estamos hablando. Existen muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros logremos mantenernos ubicados para lograrnos conocer, estudiarnos y conocernos. Hermano, estos días me decía un hermano que había muchos problemas en la institución, que estaban acabando con los hogares. Hermano, ya les dije ayer que las fuerzas del mal actúan sobre él, así que nosotros moviendo elementos para ponernos en discordia o para hacernos enamorarnos unos con los otros, las mujeres de los hombres y los hombres de las mujeres, mujeres casadas con hombres casados o con hombres solteros y viceversa, toda esa gama de porquería es factible porque ellos lo pueden hacer a través de trabajar elementos psicológicos dentro de la psique de nosotros, y entonces manipulan esos elementos y terminan las personas enamorándose del uno del otro. Pero eso sucede porque las personas no se estudian, no se conocen, no conocen su legión, no se están observando distante, momento, viendo todas las reacciones de su naturaleza egoica y conociéndola y sabiendo cada elemento que poder tiene sobre nosotros. Cuando un elemento de eso actúa y nosotros estamos en ese estado de alerta, no lo conocemos, sabemos cómo actúa, como cuando una fuerza del mal viene y comienza a manipular esos elementos, nosotros comenzamos a darnos cuenta que ese ego está apareciendo con un poder que no lo había tenido, que no lo había vivido. Ya sabemos que es que nos están trabajando a través de fuerzas negativas, nos están manipulando la psique para hacernos caer en desgracia. Entonces tenemos que recurrir a todas las armas que tiene nuestros conocimientos de la Gnosis, para que cada uno de nosotros nos podamos defender de esos ataques. A nosotros nos causan daño porque nosotros no estamos en lo que estamos. La logia negra de nosotros son los cegos, y la logia negra de afuera son las entidades tenebrosas de afuera. Pero la logia negra de nosotros es pana con la logia negra de afuera, y ellos cuando tienen que trabajar, pues no es sino que logren entrar así, y ya los elementos de nosotros están de parte de ellos. Con relación a lo que estoy diciendo de esto, ¿qué pregunta tienen? Dígame, hermano. Gracias por la pregunta que vi a que me hace mi hermano. Él me está haciendo esa pregunta, pero la está haciendo a la doctrina del maestro Samael, del venerable maestro Lakshmi, y la doctrina le puede responder, porque nosotros la hemos estudiado y en lo poco que hemos podido estudiar la hemos comprendido. El escepticismo, ¿dónde está? Dentro de nuestra constitución interna. A través de la mente. El escepticismo es de la mente. Cuando nosotros, siempre tiene que llegar uno al mismo punto. Cuando nosotros logramos la ubicación, ponemos la mente en jaque y ya la mente no puede actuar. Cuando nosotros logramos bloquear la mente donde está el escepticismo, entonces nosotros nos integramos con la conciencia para que ella nos cree una fe solar que nosotros debemos de crear, pero la creamos a través de la vivencia, de las experiencias. Cuando uno se dedica a vivir en el día de vivir, en ese, teniendo alineados sus cuerpos, comienza a ver cosas que no se le permite ver a las personas que tienen una vida desordenada porque no hayan puesto orden a su mente, no han combatido a esa mente, no como la combatimos nosotros. Nosotros combatimos la mente, fraccionando la mente para formar un conflicto mental y entonces vivir enredado todo el día, toda la noche o todo el tiempo en nuestra vida. Nosotros observamos la mente, pero la observamos desde la conciencia para poder ver qué es lo que pasa en la mente. Cuando una persona se pone a querer dominar la mente o a querer trabajar sobre su mente, lo que hace es identificarse con la mente y entonces al identificarse con la mente, llevando la atención allí, se pone a hablar con la legión a nivel mental y ahí queda enredado y no puede salirse de ahí. Eso le pasa a casi a todas las personas. Cuando nosotros bloqueamos la mente, entonces tenemos la gracia de darnos cuenta que nosotros no hemos sabido trabajar para dominar la mente. La mente no la dominamos enfrentándonos a ella. Cuando, por ejemplo, hay una persona que me insulta, que me odia, que me agrede en palabras y yo me identifico con él, termino peleando con él. Cuando yo ignoro la acción de esa persona se queda con su problema y yo me voy tranquilo por el camino que llevo, porque no me identifiqué con ese insultador. Igual pasa en la mente, es un elemento que llega a la mente y comienza a hablarme de odio, comienza a hablarme de resentimiento y que mire lo que me hizo fulano, lo que me hizo mengano, que sinceramente esta persona y sobre todo que es un directivo, sobre todo que es el sacerdote y usted ve. Y sinceramente esto no tiene razón de ser. Esa mente actuando de esa manera está llegando a bloquearlo a uno y a sacarlo del conocimiento, sacarlo del santuario, sacarlo de la gnosis, porque lo está llevando a convertirlo en un enemigo de las personas que están trabajando para bien de nuestra sagrada institución. El escepticismo se combate no permitiendo que la mente de nosotros o que a través de la mente esos yoes escépticos comiencen a trabajando para ponernos trabas en el camino, para ponernos disponernos negativamente contra las demás personas. Entonces, perdonen hermanos que la respuesta es una respuesta de trabajo. No es una respuesta que yo voy a ir y le digo a un árbol, a un elemental, llévese este demonio del escepticismo, entiérrelo por allá y se acabó el problema. Los yoes hay que eliminarlo. Los yoes no se mueren porque nosotros queremos que se mueran. Los yoes mueren porque nosotros nos consagramos a eliminarlos, porque no estamos de acuerdo que continúen nuestras psiquis atormentándonos a través de su charla inmunda, de sus masas grandes que van echando y que van contaminando a toda persona que encuentran a su paso, porque cuando uno no puede callar esas cosas, comienza a contaminar a todas las personas con el aspirante veneno del yo, que en el poder controlado uno comienza a contarle a todo el mundo las cosas. Discúlpeme, hermano, no estoy diciendo que usted lo hace, usted me está haciendo una pregunta diciéndome que cómo se combate el escepticismo, porque él se da cuenta que en nuestra sagrada institución hay muchas personas que vibran con esas cosas del escepticismo, y que el escepticismo en la obra espiritual de cada uno de nosotros no tiene cabida, porque es un enemigo muy letal a la obra espiritual de cada uno de nosotros. El escepticismo nos lleva a llegar al punto de negar la existencia de Dios. Es un elemento demasiado peligroso y que todos nosotros debemos trabajar para que ese elemento no tenga razón de ser dentro de nuestra psique, porque nosotros debemos demostrarle a nuestros hermanos y a todo el pueblo gnóstico la fe con la cual nosotros trabajamos en la obra del Padre, la fe que nosotros tenemos cuando estamos trabajando a nivel de cualquier campo de nuestro trabajo espiritual. Bien. El hermano nos pregunta que cómo se hace para recibir con agrado las cosas desagradables. No, yo ayer, mirando que hablamos, les traímos al recuerdo, a todos ustedes, que el Cristo, cuando estaba andando de látigos, cuando estaba lacerando, él decía: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El Cristo interno suyo, que es uno solo con el de tu allá, porque él es una fuerza y él y usted está integrándose con él para trabajar, él debe decir dentro de usted: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos de Cristo, Él está haciendo la obra entre nosotros. No hemos querido suplantar a Cristo, por eso Él no ha podido, por nosotros no le hemos permitido que Él logre cristalizar esa obra que debe Él cristalizar en nosotros. El Cristo es amor y por eso perdona. Por eso dijo el Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que tener el amor que el Cristo tiene y que está dentro de nosotros, y que nosotros lo debemos exprimir en el trabajo psicológico. Esta mañana estamos hablando de la inteligencia del anciano de los días, que es el que nos provee a nosotros de la inteligencia para lograr hacer un trabajo. Si el Cristo no hubiera tenido la inteligencia del anciano en los días, no hubiera podido exclamar: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Nosotros lo que hacemos cuando alguien viene y nos hiere, es pegar a ver cómo nos podemos desquitar de lo que esa persona nos ha hecho. El Señor no enseñó eso. El Señor enseñó que los perdonemos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué una persona no sabe lo que hace cuando actúa a través del odio, del rencor? ¿Ah? Exacto, está poseído por un elemento psicológico, y cuando un elemento de eso lo posee a uno, neutraliza los sentidos, y los sentidos ya no son, ya la conciencia no es dueña de los sentidos, sino que está posesa de esa entidad psicológica, y por eso uno puede darse cuenta. El Señor, comprendiendo que esas personas están poseídas por una fuerza del mal, dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No sabían lo que hacían porque estaban dormidos. Esa entidad los tenía poseídos y por eso ellos en su realidad no sabían lo que estaban haciendo. Otra preguntita por ahí. Separando el ego de la psique, porque el dolor no es de nosotros, es del ego. Lamentablemente nosotros lo integramos con el dolor del ego. El ego, cuando hace presión en nosotros, entonces deposita o se secreta un veneno venenosquiliano del ego y llega y te atasa los centros, los sentidos, y entonces nosotros sentimos ese dolor del ego. Pero ese dolor no es de nosotros, ese dolor es del ego, porque Dios no es, o sea, dentro de Dios no existe dolor. Lo contrario, Dios tiene el poder de darnos el bálsamo que logra embalsamar ese corazón que está dolorido por las penas o por las expresiones de todas las entidades psicológicas que se presentan en nosotros y que a través de ese veneno nos hace sentir lo que nosotros sentimos. Cuando un hombre está lleno de lujuria es porque ese elemento lo ha invadido y ha derramado en todo su centro, su psique, y entonces queda fascinado por las emanaciones del yo de la lujuria y se convierte en un poeta, se convierte en un inspirado, pero es un diablo el que está dentro de esa persona haciendo todas esas exclamaciones que ustedes todos conocemos. Cuando estamos enamorados de una mujer, le ponemos el cielo en los pies para que ella nos crea las mentiras que ese demonio le está diciendo entre nosotros, porque ese demonio después se va y nada tiene que ver con otro demonio que entró dentro de nosotros y que está dentro de nosotros y que ya el que dijo todo eso se fue. Dígame, hermano. Hermano Héctor, respecto a la transmutación en una pareja gnóstica, cuando los dos están operados, ¿cómo se procesa en ellos dos los tres factores de la revolución de la conciencia? ¿Hasta qué punto pueden ellos morir, nacer y sacrificarse por la humanidad? Cuando están operados, ellos tienen operaciones, por ejemplo, ligaduras de tropas, nuestro venerable el maestro Lagni, había una dama que se había tenido que pasar por esa operación. Porque lo hizo antes de conocer la gnosis, y cuando entró la gnosis se dio cuenta que yo lo había hecho. Ella le dijo: maestro, yo soy una persona que me ha gustado tener un pudor con mi cuerpo. Yo no puedo ir a un médico, no me siento capaz de ir a un médico para que un médico me opere. O sea, eso no cabe, ni siquiera no lo codifico en mi psiquis. Pero yo necesito esa operación. Y entonces el maestro le ayudó para que eso se sucediera, le quitaran la ligadura de las trompas. Cuando yo conozco ese caso de la ligadura, eso lo pueden hacer en el templo de alto. Si la persona es una persona seria y está con todo el anhelo de su corazón de trabajar positivamente con sus aguas de vida, le hace la cartita a los nuevos maestros del templo de alto para que ellos se dignen de ligar esas trompas y puedan entonces esa persona tener esos órganos en condiciones de poder trabajar. Imaginémonos que por alguna consecuencia no sucede eso. Nosotros nos entrenamos ante el veredicto de la ley y comenzamos a trabajar en la muerte del hecho psicológico, comenzamos a sacrificarnos por la humanidad, y entonces estamos haciendo unos valores que nos van a permitir en una nueva vida venir sin legión y venir con unas monedas cósmicas y venir con unos méritos que hemos creado a través del sacrificio y a través de la muerte. Y cuando volvamos en nuestro cuerpo, entonces ya nos permite trabajar porque el nuevo cuerpo que vamos a tener y la ingresada a la doctrina y el trabajo que hemos hecho nos concede la gracia de venir a hacer el resto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Díganlo. El trabajo con la maestra de Bata Galeza debe ser simple, no la puntualidad, como lo explicaba el visitador anterior. Bueno, en este caso el maestro no nos dijo que debía de haber esa puntualidad. Nos dijo que se debía de trabajar con ella. Es un trabajo de tercera cama. Dígame. ¿Cómo aplicar la ciencia de la pierna quebrada en la muerte psicológica? ¿Cómo aplicar la ciencia del ayuno? Enfocada en la muerte psicológica. Las personas hacen ayuno para aguantar hambre. ¿Y no es así? Uno va al ayuno para hacerse dueño de su centro, para hacerse dueño de su sentido y no dejarle ni una sola expresión a esos elementos. Los que están ayunando es ellos porque no pueden comer, porque nosotros no les permitimos que lo hagan. Entramos al ayuno, ubicamos el cuerpo en una posición y en esa posición no lo dejamos comer durante una hora, dos horas, durante el tiempo que nosotros nos propongamos para lograr tener dominio del centro del movimiento y que esos elementos no lo utilicen para manifestarse. También ponemos la mente en blanco porque estamos allí en un trabajo de integración con la conciencia, porque la conciencia ha ido a ese lugar y le ha llevado ese cuerpo porque ella necesita lograr tener dominio de esa mente. Entonces, en ese estado de ubicación donde usted se sentó o se acostó para hacer el ayuno, no le permite que a través de la mente esos elementos hagan expresión y tampoco tienen comida. No tiene emociones, o sea que el centro emocional no está activo y ellos tampoco pueden expresarse y alimentarse a través del centro emocional. El centro sexual está inactivo, los sentidos, la vista, los oídos, todo está neutralizado, y entonces 9 días o 5 días o 3 días que una persona se haga de ayuno, entonces logra tener un dominio. Mire, yo les cuento y les he dicho muchas, algunas veces a algunas personas en este tipo de reuniones que yo me hice 9 ayunos de 9 días. Y lo hice porque yo conocí el trabajo psicológico haciendo los ayunos. Cuando yo sometía a mi sentido, o la conciencia mía sometía a esos sentidos, a esos trabajos, cuando yo salía de los ayunos, yo era una persona totalmente diferente. Nada tenía que ver con esa persona que era, porque no había pensamientos, no había emociones, había un silencio interior dentro de mí, y yo comenzaba, a medida que me iba integrando con los quehaceres del diario vivir, yo comenzaba a darme cuenta cómo iban entrando esos elementos y cómo se iban apoderando de toda mi psique, de mi sentido, y me daba dolor que me estuviera pasando eso, pero los quehaceres del diario vivir no me permitían sostener ese estado conscientivo que me había dejado el trabajo del ayuno. Por eso me hice un adicto. ¿Qué hace mi propósito? Sí, tomé esa disciplina de los ayunos porque yo vi, yo conozco el trabajo psicológico porque yo a través de los ayunos lo vi cómo se hacía, cómo era y cómo lo van invadiendo a uno de los elementos. Al año yo quería volver otra vez a hacer el ayuno y volvían y me permitían, me hacía gran parte del conocimiento o de las herramientas que yo utilizo para mi trabajo psicológico las conseguí a través de los ayunos. ¿Le queda claro? Bueno, hay que crear una devoción. El cuerpo no se debe de gastar, porque nosotros lo tenemos en un estado de catalepsia, relajado. No hay pensamiento, no hay sentimiento, ni siquiera la digestión actúa, porque usted tiene neutralizado todo. Yo salía del ayuno y salía como había entrado, no salía flaco, ni salía nada. Porque a través de la gracia que Dios me concedía, cuando iba a los ayunos, lograba neutralizar el cuerpo. Y sí, un poquito, pues el cuerpo como sin estabilidad, porque el estar tanto tiempo quieto, pues como que ha perdido la estabilidad. Otra preguntita. Dígame. El trabajo con la venerable Devata Ganesa también se hace para salir en cuerpo astral. La venerable maestra de Bata Canesa también ayuda para vivir en cuerpo astral. Así de eso dice el maestro Ramael y el venerable maestro Bata. Venga, mi hermano. Don Héctor, en un ayuno, ¿es normal que la persona pierda como la capacidad de conciliar el sueño normal que uno tiene en las noches? Pues el venerable maestro Bata me decía: hey, pero ¿cómo ustedes se meten a los ayunos y yo veo que sale igual? ¿Ustedes no están en los ayunos? Que claro, me ha hecho yo duermo de día y de noche. Y digo, igual que hace ayuno. ¿Ah? Dice, mire, yo no puedo entrar en ayuno porque no vuelvo a dormir. Y después de que sale el ayuno, quedaba sin sueño. Yo tengo que luchar mucho para no dormir. No para dormir, porque para dormir es muy difícil, muy fácil de conseguir el sueño. Entonces, cuando uno entra a un ayuno de eso, debe trabajar para no dejarse que el sueño esté a toda hora, sino cuando haya necesidad de que un instante pueda entrar en ese proceso del sueño para que el vital llegue a hacer la labor que tiene que hacer en nosotros. Pero es un sueño muy liviano, muy suave. Dígame ella. ¿Cómo puede mediar todas esas mentiras que ya se han dicho antes? A nosotros nos dicen que entramos y morrón y cuenta nueva. Si usted no vuelve a mentir, ese ego se muere porque uno lo vuelve a alimentar y usted lo puede estudiar porque se hizo un propósito de no volver a prestar su psique, su sentido, ni su boca a esos elementos para que se exprese. Al lograr el neutralizar, no tiene alimento el yo y el yo va perdiendo fuerza y entonces usted lo puede estudiar y eliminar fácilmente. Y la venta de ese yo, la bendita madre se la puede perdonar, porque dice que hasta puedo perdonar el karma de mi hijo. El Cristo también, el Cristo es que perdona los pecados porque otorga ese poder a la bendita madre. Entonces, el pasado es pasado y nosotros vivimos en un eterno ahora, dice el venerable maestro Rafael y el venerable maestro Marta. Bien. Los yoes causas son los orígenes del karma en nosotros. Ajá, del karma en nosotros. Dígame, sí, hermano, así es, dígame. Hermano Héctor, ¿cómo trabajar en la eliminación de la falsa personalidad sin convertirse uno en un masoquista? No entiendo por qué se tenga que convertirse en un masoquista. Sí, porque hay personas que se convierten les gusta el sufrimiento. Entiende uno que la falsa personalidad pues es no dejar manifestar uno. Bueno, nosotros ayer hablamos de que nuestro amado maestro Lami nos dice que cuando nosotros comprendemos que la personalidad más en el tiempo vive y crece en el tiempo y muere en el tiempo, y nos invita a que vivamos el instante en donde nos salimos del tiempo y la personalidad y no puede existir, tiene que morir. Cuando una persona se muere, la personalidad muere porque no hay quien esté en ese tiempo en la personalidad. ¿Me comprende? Más claro lo que Andrés Gallo dijo por ahí. Dime, hermano. Hermano, con respecto a lo que usted ha dicho, ¿cómo hace uno para llegar a ese punto en el que usted llegó cuando nos cuenta que usted, cuando dio la segunda conferencia, dijo, este es el que me tiene así agarrado y usted de ahí encarnó ese principio para comenzar a destruirlo, como sentir ese cansancio, esa intrepidez y sentirse desde ahí destinar su vida? Porque resulta que uno sale de acá y me pasa personalmente que me identifico nuevamente, estoy acá diciendo que puedo, pero solamente me identifico y como que pierdo eso de ese impulso y quiero llegar a tenerlo ahí, a sentir ese hastío de esa entidad de que tiene uno y cómo llegar a sentir uno, pues, como. Bueno, ya entendí. Allá me hicieron una pregunta parecida. Y yo le di la respuesta. Lo que pasa es que nosotros vibramos con los elementos negativos. Cuando yo entré a la noche no quería vivir porque la vida me estorbaba. Había tenido tantos problemas en la vida que sinceramente no quería seguir viviendo esa vida, estaba harto de esa vida, buscaba que hubiera alguien que me sacara de la existencia porque no tenía razón de ser la vida. Para mí la vida no tenía ninguna razón de ser. Estaba hastiado de tantos problemas que tenía. Cuando oí hablar del yo y me explicó el caballero que me dio la voz y me explicó, yo en ese momento comprendí que toda la desgracia de mi vida se debía a esos elementos, porque yo no sabía eso, que eso sucedía, lo que me sucedía a mí era porque cargaba eso. Cuando me di cuenta que los tenía y porque la explicación que él me dio cuando habló del yo, yo dije, yo voy a entrar a Gnosis para desintegrar, para acabar con estos malditos que me han hecho la vida imposible. Pero yo ya estaba hastiado de la vida. Lo que pasa es que nosotros estamos enamorados de este mundo, de este valle de lágrimas en el cual nos encontramos. Nosotros estamos tan acostumbrados al dolor que ya el dolor es parte de la vida de cada uno de nosotros. El día en que no hay dolor dentro de nosotros, nosotros nos sentimos extraños porque no es eso lo que vive uno todos los días. Cuando uno, la gracia divina le permite darse cuenta que realmente los elementos psicológicos hacen parte de un concepto que el hombre tiene de lo que él es. El hombre cree que él es odio, que él es rencor, que él es envidia, que él es pereza, que él es inercia. Y cuando tiene pereza dice que está cansado. Cuando tiene envidia dice que es que no lo quieren. Y así sucesivamente cada elemento tiene una justificación para poder seguir viviendo dentro de la persona. Como no hemos querido desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica, entonces no nos conocemos. Y esos elementos se siente cada uno ser nosotros. El yo de la lujuria que hay dentro de mi psique se llama Héctor. El yo del odio que hay dentro de mí se llama Héctor. El yo del robo que hay dentro de mí se llama Héctor. Todos responden al nombre mío y todos se sienten ser que yo soy ellos y que ellos son yo. Ya me entendieron para no seguir repitiendo lo que estoy repitiendo. Entonces nosotros tenemos que negarnos de instante en instante. Nosotros no somos eso, nosotros somos una conciencia. Nosotros somos Dios dentro de nosotros, está Dios Esa es nuestra realidad. Que ninguna de esas entidades psicológicas es la realidad dentro de nosotros. Pero eso lo debemos de experimentar a través del desarrollo del sentido y la autoobservación, para observar claramente qué es lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Allá me está haciendo la pregunta, dígame, hermano. Don Héctor, enséñenos cómo utilizamos de una manera consciente el fuego que le robamos al demonio en la frase que se quiere. Gracias, hermano, por la pregunta. ¿Cómo le robamos nosotros el fuego al diablo? ¿O cómo no le permitimos al diablo que nos robe el fuego? Cuando le robamos el fuego al demonio, enséñenos a qué hacer con ese fuego para no quemarnos con él. El venerable mayor Lami nos dice que nosotros le robamos el fuego al diablo en la transmutación y en el diario vivir. ¿Cómo? En el diario vivir a través de la filosofía. Vamos a luz. Vamos a darle una respuesta que sea más. Ahí está la respuesta. Pero vamos a darle una respuesta. Nosotros le robamos al diablo el fuego cuando somos capaces de tener dominio en nuestros sentidos y nos unimos a la mujer con la cual trabaja con nosotros en el gran arcano, y logramos que la mente no se meta en el trabajo para que no contamine ese trabajo. Entonces ese trabajo es un trabajo de alta magia dentro de cada uno de nosotros. Estamos pendientes del centro del movimiento para que ningún movimiento obsceno negativo actúe en ese trabajo. Tenemos un control correcto o íntegro de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, y cuando estamos en esa dicha nos sentimos ser esa fuerza masculina, Dios dentro de nosotros, y la dama se siente ser esa fuerza femenina, Dios de madre dentro de sí, operando dentro de un organismo que en ese momento lo ha puesto de tal manera que esté al servicio de esas dos fuerzas. Entonces le robamos el fuego al diablo en la transmutación, y la luz la robamos al diablo en el diario vivir, viviendo la vida de instante en instante, de momento en momento. Entonces le estamos robando, estamos haciendo la luz, o el diablo nos tienta, pero nosotros estamos en ese estado de alerta, entonces hacemos la luz. Es necesario que nosotros comprendamos que la tentación es tiniebla, y vencer sobre la tentación es hacer la luz. Es lo mismo que estamos tratando de decir cuando decimos que a través del estado interior consciente logramos deslizarnos por una sociedad sin que esa sociedad, a través de sus acciones, llegue a impactar en el mundo interior de cada uno de nosotros, avivando elementos o creando a través de impresiones cosas negativas dentro de nosotros mismos. ¿Le queda claro, hermano? Sí, gracias. Bien. Yo no sé si ¿cómo diferencia cuando el problema es de salud, cuando el problema es por algo que le han hecho, o porque el problema es psicológico, porque puede ser que no, pero tener la prueba ya? Como a mí, en el momento no me sucede eso. Yo para no complicarme, entonces, es posible que sea la mañanera y haga un trabajo. Y a unísono y haga un trabajo para las. Si no lo por un lado, agarro por el otro lado. Pero no me quedo en el agua ahí. Será enfermo, será qué, será allí. Entonces vamos a un conflicto. Inmediatamente el síntoma está como dudoso. Entonces, como no tengo certeza, yo le hago un trabajo para lo negro y le hago un trabajo para la glucosa. Yo no lo agarro a chingo, lo agarro sin nariz, pero lo agarro. Ay, sí. Uno tiene que ser práctico. Cuando no tiene uno la capacidad de eso, tiene que buscar los medios para lograr accionar sin quedarse aquí. Allá, mi hermano. Por favor, hermano Héctor, ¿me podría aclarar cómo se trabajan las cintas teluminoras? Caramba. ¿Usted ya llegó allá? Mira, hermano. Estamos echando broma. Dice el venerable maestro Samael y el venerable maestro Vázquez de su trabajo de tipo superior, cuando ya se ha eliminado el ego y se ha hecho gran parte del trabajo, entonces entra a desintegrar la cinta que le ignora de la psique y de nosotros, y es un trabajo que lo hace la persona o lo hace el Cristo dentro de nosotros, pero es un trabajo de tipo superior. ¿Usted no la va a desesperar todavía o ya? Ahí dejo la duda. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, la cinta, dice el maestro que en la cinta teleginora está la razón de ser del ego. Ahí está registrado, o sea, y allá está la asignatura astral del ego, está allí. Entonces, nosotros siempre hemos buscado integrarnos de noche y de día con ese poder serpentino que tiene nuestra bendita madre. Y a través de la oración y de la meditación nos integramos con ella para que ella, que es conciencia y que es Dios dentro de nosotros, haga esos procesos internos que le corresponden a ella. Que nosotros aún estamos dormidos y que no podemos tener conciencia de hacer ese trabajo, y por eso no podemos decir cómo se hace, porque no depende, conscientemente no lo hemos hecho, pero nos hemos integrado con ese fuego serpentino que es el que tiene el poder de desintegrar esas cintas que les ignoran, y a través de la meditación y del anhelo ferviente de no volver a cometer ningún error, vamos entrando en un proceso de quietud mental, de quietud psicológica, en un estado de paz y de armonía que Dios crea dentro de una persona. Cuando la persona, a través de la inspiración de Dios, se propone a querer lograr el objetivo de toda la obra del Cristo aquí en la tierra. Vea que usted tiene abogado. Me están diciendo que usted tiene el deseo de levantarse, de tomarse un cafecito y de hacer, aspirar el cuerpo y que luego regresar. Cuando regresemos vamos a hacer un trabajo como la madre naturaleza, con su Dios, con su genio y con su voluntario.